queremos escuchar también es a la rana que está acá ya con nosotros haciendo, mirando un video que no sé qué si lo puede escribir. Yo veo una zanahoria y un taladro y ya compré. No, ¿qué te puedo decir? Hay un señor muy simpático, con una camisa muy divertida, que le está haciendo un agujero a la zanahoria por la parte más acuosa. Sí, digamos, a mí me interesa esta parte. Mira esta parte qué bonita. Ahora está pelando con un pelapapas. Con el pelapapas, y cuando lo saca tiene todo. Es como una especie de guirnalda. No, escuche, ¿sabe lo que acaba de hacer? Una flauta hizo. Claro, pero con el pelapapas le saca como una capa para dejar la flauta, digamos, más pareja. Y claro, el pelapapas le quedan todos los agujeritos que hizo. Claro, porque hizo un agujero central y varios agujeritos, como una quena sería, ¿no? Claro, una quena de zanahoria. Otra que el yenga de zanahoria de todo por 2 pesos. Bueno, ¿le gustó? Me pareció bien, ¿eh? Le podemos decir a nuestro amigo ahí Pacha, que hace instrumentos con comida, con cualquier cosa, loco. Ese instrumento, ajá, con un serrucho, le podré ver un videito para pasarle a él. Hermoso, me encantó, estoy entusiasmada. Aparte de los taladros, ya sabes que... ¿Taladro y zanahoria? Sí, listo, o sea, soy feliz. Aparte hizo como un clarinete ahora, le puso una boquilla, sí. Y una boquilla y hizo un clarinetito, qué hermoso. Y está tocando en vivo, esto es en Sydney, el año pasado. Tiene 5 millones de reproducciones, un éxito. Se merece 5 millones más. Sí, ahora que lo pongamos en sándwich. Olvídate. Cortito, Rana, ¿qué nos vas a degustar en un ratito? Ya. En un ratito vamos a hacer técnicas al wok, que vamos a hablar de lunes sin carne, de especismo, de antiespecismo, porque se me canta. Muy bien, especismo, antiespecismo, no estás hablando de Miguel del Cel. Y también, puedo hablar de Miguel del Cel si quieren, tengo mucho para decir de Miguel del Cel, creo que ya se ha dicho mucho, pero bueno, ahí da para indignarse por todos los frentes con esta persona, si es que se le puede dar tal apelativo. Ahora a la vuelta, vamos a echar un rato más. ¿Cómo no? ¡El sándwich! La tribu es una experiencia que nos demuestra que hay otra forma de hacer comunicación en Buenos Aires. La tribu es una casa, es una radio y es un compromiso. La tribu es un lugar donde compartir hechos diarios y donde compartir conocimiento de una manera muy amorosa. La tribu. Viva la tribu. 25 años. Soy Alberto Lebos, papá de Paulina Lebos, una jovencita de Tucumán que ha sido asesinada en el mes de febrero del 2006. Por eso digo, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario. El Teatro Mandril abrió la jaula. Somos un grupo de artistas independientes, inventando, construyendo, realizando, trabajando en nuestro espacio cultural en el barrio de San Cristóbal. De lunes a sábados, una catarata de talleres de arte. Alquiler de salas para ensayo. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. Esquina Jujuy. O búscanos en Facebook. Teatro Mandril. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bar La Tribu. Construimos un lugar para vivir como si fuera posible. En el bar de nuestra casa con parlantes, podés encontrar un espacio para almorzar, merendar, compartir, escuchar y leer. Nos encontramos de lunes a sábados desde el mediodía en el bar de la radio. Lambaré 873. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Fin de espacio publicitario. Instrucciones para dibujar en pocos pasos. Tome lápiz y papel. Dibuje a Dios. Póngale ovarios. Hágalo sonreír. Pida un deseo. ¿Quién dibuja por vos? La tribu encendida. Mi sangre llegó de lejos. en barcos negros de esclavos. De sus pueblos arrancados por Alvarado y Montejo, mi sangre es el fiel reflejo de ese original despojo y es también el cielo rojo que pintó el amanecer de otro pueblo que al nacer dejó atrás odio y enojo. Sin aire no hay fuego. Pues lo que fue alguna vez cruel violación y conquista por obra de un dios artista se volvió el mundo al revés y con la mezcla de tres culturas del mundo entero, a la orilla de un estero y entre la selva escondida, mi pueblo surgió a la vida el jarocho fandanguero. No me digas, vamos. Sí, sí. Going to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck. I like your stories. I like your gun. Shooting out car tires sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You ball like a baby in a razor edge. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck. Escuchamos un cover de los Dead Kennedys, Too Drunk to Fuck. Parece que vienen los Dead Kennedys, estemos atentos. La versión era por unos franceses llamados Nouvelle Vague. Y mientras tanto, sándwiches. Comenta nuestra columnista de teatro que la nota de hoy es con el gran Mauricio Cartún, así que esperaremos. Ahora en la mesa está la rana vegana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Tú? Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, sí, me va muy bien. Estoy muy contenta, pero no por lo que venían hablando ustedes exactamente, que no es algo para ponerse contenta para nada, pero tiene que ver, creo que todo tiene que ver con todo, y reflexionaba recién cuando escuchaba la conversación sobre Miguel del Cel, que es también algo parte de lo que yo venía pensando, ¿no? O sea, yo vengo a hablar de alimentación y de antiespecismo, digamos, y demás, para no dejar la palabra así tirada. Antiespecismo es lo contrario del especismo, y el especismo sería considerar que como especie somos superiores al resto de la especie, por lo tanto tratarlas como cosas, por lo tanto pensar que nos pertenecen también, ¿no? O sea, bueno, yo como soy una persona, como soy humana, entonces me pertenece todo el resto de las especies, puedo agarrar un animal y matarlo, comerlo, hacer lo que se me cante porque yo soy humana, entonces soy superior. Eso sería el especismo. Antiespecismo es decir, che, pará. Si te hubieran dicho en la época en que la esclavitud humana estaba legalizada, normalizada y naturalizada, si vos tenés que pensar en esa época y tenés que pensar en qué lugar te hubieras ubicado, te recoparía pensar que hubieses estado del lado de la gente que hinchaba para que sea abolida la esclavitud. Seguro que vas a pensar que ibas a estar de ese lado. Pero si ahora con esta realidad no estás de ese lado, no sé si hubieses estado tanto de ese otro. Digo esto no como juicio, porque realmente yo también puedo entender que la gente que vivía en esa época con esa cabeza no le parecía y no tenía por qué parecerle, digamos, a priori una cosa terrible, porque vivían en esa realidad. Digo, entonces no estoy juzgando a la persona que tenía un esclavo hace, no sé, 1000 años, pero sí entender que eso sigue sucediendo con otra forma. Sí, hay como límites, me parece, ¿no? También, porque una cosa es que tengas a un empleado, hablo entre comillas, mal pago, y lo hagas trabajar de día a noche, y si se revela lo azotes, a por ahí alguien que te ayuda en el campo y que por ahí no tiene, no come la misma comida que vos, o no vive en la misma casa, esto comparado con... una cosa es estar viviendo en el campo y decís, bueno, hay un cumpleaños, sacrificamos un animal, a metemos a 150.000 pollos por día en una licuadora, y de las cuales automáticamente hay una pala que las aprieta y las, ¿no? Hay como unos extremos que nos hacen reaccionar, me parece. Totalmente, o sea, sin ninguna duda. Hay extremos y hay grados, y hay situaciones, digamos, que son mucho más fáciles de ver o de entender que otras. Y además hay formas distintas de ponerle el cuerpo, ¿no? Como decís, a mí me parece realmente un horror, pero realmente, casi no puedo ni decirlo, una persona que va a cazar animales, ¿no? Ahora, eso comparado con lo que vos acabas de describir, y la verdad es que es ponerle el cuerpo de distinta manera. Pero yo, o sea, digo todo esto para sacar el juicio del medio, porque no me parece que sea útil enjuiciar y decir, ah, vos sos malo, ¿no? Moralizar la cuestión me parece que no. Pero sí me parece decir, bueno, si yo me puedo abstraer un poco de lo que todo el tiempo me están diciendo. Y por eso tiene que ver con Miguel del Cel y con todas estas lógicas. Si yo me puedo abstraer de lo que siempre escucho, ¿qué puedo pensar yo? ¿O con quién puedo empatizar? ¿O qué pienso que está, digamos, bien, sin moralizarlo, ¿no? ¿Qué es lo que está bien para mí? ¿Qué es lo que a mí me... ¿Cómo tendría que ser el mundo donde yo quiero vivir? ¿Y lo que estoy haciendo tiene que ver con el mundo que yo quiero vivir, o tiene que ver con el mundo en el que quiere vivir Miguel del Cel? Para mí, personalmente, comer carne tiene que ver con el mundo que quiere la parte opresora, ¿no? Toda esta gente que está parada sobre privilegios. Nos acostumbramos a hablar de privilegio de clase y lo reconocemos bastante claramente, algunas personas y otras no, quiero decir la gente que está acá. Los privilegios de género, bueno, obviamente, los privilegios de nacionalidad, etcétera, etcétera. Y están también los privilegios de especie. Entonces, está bueno por lo menos reconocerlo y decir, bueno, me voy a preguntar, ¿qué pasa con esto? Y entonces ahí aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver con resistencias, que, bueno, pará, vengo viviendo de una manera, ¿cómo hago ahora a vivir de otra? ¿Cómo hago a cuestionar todo esto con lo que ya vengo viviendo un montón de años de mi vida, con lo que vivía mi familia, toda mi historia, la cultura, ta, ta, ta, ta, ¿no? Es lo mismo que yo, el paralelo que hacía recién. Vos estás re tranquilo ahí, tenés tus esclavos, vas, venís, no sé qué cosa, y un día te dicen, che, pero a vos no te parece que esta persona, por más que sea de otro color o por más que tenga otras características, no te parece que es una persona igual que vos y esto no está bueno. Y vos decís, pues, pero yo hago esto, mi abuelo hizo esto, mi tío hizo esto, o sea, ¿por qué me voy a cuestionar? Todo esto es mío, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Es como, bueno, pero la vida es así. Yo no digo que sea justo o injusto, pero la vida es así. Bueno, la vida puede ser de otra manera, sí. Si vos hacés, y no solo, ¿no? Pero si todo el mundo hace otra cosa, bueno, es de otra manera. Y estamos en un momento en que yo realmente estoy convencida de que ese cambio está ocurriendo, que hay muchos cambios de conciencia que están ocurriendo. Nos estamos repreguntando, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones de género, hay una eclosión de un montón de gente que está diciendo, che, para, ¿a vos te parece esto que...? La historia del feminismo es larguísima, pero ahora hay una conciencia, me parece a mí, que hasta hace un par de años no estaba. Lo mismo pasa con el especismo. Todo esto está desmentido por el hecho de que ganó Miguel del Cel, ¿no? Pero sí, bueno, Florencia de la Vega lo felicitó, digamos, hay como siempre aristas horrendo, todo. Y lados y partes. Claro. Pero yo creo que, perdón, hice un ruido, pero yo creo que tiene que ver con que, digamos, siempre que hay algo que cambia, hay una reacción, me parece, sí, ¿no? Entonces, quiero ser optimista, porque ¿de qué me sirve ponerme en mi cama a llorar, básicamente? No, pero esto de que yo decía, tal vez sonaba en broma, pero que los santafesinos nos están como metiendo un poquito la cuña diciendo, mirá que puede llegar a ganar, ajá, este loco, indefectiblemente tiene que generar una reacción, uh-huh, porque hay una cantidad de jóvenes, me imagino, de nuestra edad, gente que anda, yo anduve por Santa Fe, no son todos Miguel del Cel, digo, obvio, es como andar por Capital Federal y no son todos Mauri o González Berreta, por supuesto, hay matices, uh-huh, y me parece que lo que nos tocó ahora, ver a este personaje ahí tan impunemente diciendo las barbaridades que dice, uh-huh, nos tiene que tocar en eso, y esto que, como bien vos, yo veo tu militancia, también la de Marisa, esto de sentarse y contarnos y explicarnos y volvernos a dar y darnos como más cartas de las que tenemos en el supermercado, como seguir dándonos oportunidades, me parece que es parte de esta evolución o de este cambio que vos también notás, de que hay otras cosas y hay que empezar a descubrirlas. Una vez que la descubrís, hacerse cargo, ¿no? Y hacerlas propias. Sí. Me parece que ese es el camino. Estamos todavía a mitad de camino o empezando recién este caminito, pero no hay que dejarlas pasar, no hay que hacerse el sonso ahí, o la sonza, me parece. Claro. Está lleno de lugares a descubrir. Yo estoy entrando mucho a dietéticas ahora y es como que entras y dices, ah, hay un montón de cosas, y por ahí la mitad de las cosas no sabés ni lo que son. Claro. No puede ser que no sepas la mitad de las cosas. A mí me pasa, soy un sonso. No, pero está buenísimo. Igual el juicio no sirve para nada, pero claro, vos te lo podés tomar, digamos, con una mirada como más, no me gusta la palabra inocente, ¿no? Pero con una mirada más fresca y decir, ¡fa! ¡Mirá! ¡Qué bueno! Un montón de cosas raras que no sé lo que son, y lo podés probar desde un lugar más lúdico, más positivo también, ¿no? No pegarte el latigazo por cualquier estupidez, porque yo pienso que eso, la verdad, que no suma para nada. Es como, verdad, bueno, sí, sí, date permiso, no lo conoces, bueno, buenísimo, es un montón de cosas nuevas que puedes conocer. Es como, bueno, ya llegás a una edad que decís, ah, qué aburrida que es la vida. No digo que me pase a mí, ¿no? Pero porque trato de tomármelo así, en vez de decir, ah, bueno, listo, ya estoy aburrida de todo, ya vi todo. Bueno, así hay un montonazo de cosas que no conoces. No necesitas ni siquiera tomarte un avión para conocer cosas nuevas. Podés entrar a una dietética, podés ir al barrio chino, podés ir al barrio coreano. ¿Qué sé yo? El barrio coreano no conozco. Ese es en Avellaneda. Ah, Bajo Flores. Sí, hay un montón de cosas locas ahí también. Podés ir a Liniers, también al barrio boliviano, vas a descubrir un montón de cosas muy interesantes. Y muy baratas. Hay como un buen precio ahí en Liniers, me dijeron. Sí, todo lo sí, que sí, es granos, poroto, un montón de cosas. Hoja de coca, lo que nos gusta, todas esas cosas hay ahí. Sí, sí, sí. La flashás con un montón de cosas realmente, o sea, que te pueden hacer, además, porque esto también va de en este sentido, ¿no? Cuando vos empezás a descubrir algo nuevo, incorporás algo nuevo, también como que toda esta cuestión de la pregunta y de cuestionar y de lo que venís mamando sin conocer que hay otra cosa, ya lo se pone como en jaque. Como vos decís, bueno, pero todo el mundo, no sé, toma leche o consume lácteos, pero después vos, no sé, conoces a alguien que vivió toda su vida en China y te dice, no, qué sé yo, esto es una cosa de ustedes, nosotros nada que ver. Entonces está buenísimo eso para mí, como esta cuestión de, bueno, vamos a probar algo nuevo y sin ponerte la cosa como, ay, ahora tengo que dejar todo esto y hacer un duelo terrible. Vos vas como investigando un poco, ya como que se va moviendo, vas cambiando, digamos. Y esto, para esto está buenísimo esta movida que se llama Lunes sin Carne, que es, bueno, no tenés que tomar una decisión ahora y para toda tu vida. Si lo querés hacer, genial, pero no es para todo el mundo. Entonces vos podés decir, bueno, voy a probar. Hoy voy a jugar a ser vegetariana. Entonces voy a ir a una dietética y me voy a hacer la que pida arroya maní. Y es, o sea, los lunes sin carne es no es que nos juntamos en un lugar todos a comer arroz, sino que vos desde tu casa podés jugar a decir, hoy no voy a hacer una salchicha, y voy a ver qué puedo hacer sacando la hamburguesa, la salchicha uh-huh. y el jamón, ¿no? Porque uh-huh. el jamón como que parece que va en cualquier... El argentino tenemos algo de que el jamón va en cualquier salsa, en cualquier plato. Nos hemos ido de viaje con mi compañera y plato vegetariano que uno pide... entra el jamón, como que... ¿no? Sí, porque cuando le ponen el diminutivo lo convierten en vegetal, yo digo siempre, no, pero tiene jamoncito. Ah, sí, porque le diga jamoncito no deja de ser el animal muerto que es, señor. Claro. Pero bueno, no, ahora está cambiando un poco, ahora inclusive la gente, vos le decís veganismo y más o menos sabe, lo que sabe que tiene algo que ver con el vegetarianismo, por lo menos. Antes, hace unos años, pensaban que era una secta o no sé qué. Ajá. Uh-huh. En fin, no vamos a hablar de la cuestión de las sectas porque es otra historia. Pero bueno, eso, la idea es pensar, ¿viste? No sé, como yo cuando era chica jugaba a ser ciega, a ser sorda, no sé, distintas cosas. ¿Qué pasaría si, en vez de que la vida fuera así, fuera de otra manera? Y lo experimentás. Y para eso está buenísimo el lunes sin carne, porque de verdad que tenés un montón de miedos y resistencias que ni siquiera registrás. Entonces, no, a mí me gustaría, lo que pasa es que no puedo, porque, no sé, tengo tendencia a la anemia, no sé, cualquier cosa, ¿viste? Decir, bueno, sí, lo que pasa es que yo no sé, vos sabés un montón, pero yo no sé, y entonces no sé cómo reemplazar. Como si comiendo salchicha, hamburguesa y... Sí, tenés todas las proteínas. Puré, claro, como si tu alimentación fuera recontra equilibrada y maravillosa. Entonces, no, pero si dejo la salchicha me puedo desnutrir, claro, porque es re nutritiva. ¿Cómo no le vas a meter unas salchichitas a la salsa de los espaguetis? Bueno, pero está buenísimo pensar cómo reemplazarlo, no en el sentido nutricional, olvídate, eso no existe, no hay que reemplazar nada nutricionalmente. De todas estas cosas que estamos hablando, pero sí conceptualmente, para tu mente, porque lo que se está resistiendo es tu mente, ¿no? Tu costumbre. Pero siempre fui por este camino. Si voy por este, me va a pasar algo. No, es otra calle, no te va a pasar nada. Estás básicamente en la misma lógica. Pero sí, pero yo conozco esta calle y si voy por allá van a estar los malos. O sea, yo lo digo. Lo desconocido, sí, claro. Sí, el de lo desconocido, el miedo y el miedo al no pertenecer. Rana, trajiste una canción. ¿Te parece que escuchemos, la presentás y después tal vez nos tirás una receta para estos lunes sin carne? Sí, tiro una rapidita. Vamos a escuchar a Sol Marianela, que ahora está en España, pero que es argentina. Sí, está haciendo éxito allá y es vegana ella también. Ha venido a Sanguchazo, si mal no recuerdo. ¿Sol Marianela? No me parece que sí. No, vino... ay, esta chica, ¿cómo se llama? Otra chica vegana que yo también pasé acá. Que se llama... Después les digo. No, che, me acuerdo. ¿Sol se fue a laburar allá o está de gira, sabes? Está laburando, se fue a vivir un tiempito, ahora está viendo si volver o no, la tengo en Facebook, ¿eh? No, digo obvio. Lo que sé por ahí, que es público. Está en Madrid, está haciendo muchas fechas y demás. Eso. Vamos a contactarla, ¿por qué no? Si vos tenés la conecta, aunque sea vía Facebook, sí, ¿cómo claro. andás, Sol? Te extrañamos, contacte algo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora la vamos a escuchar. La vamos a escuchar, El poder de la canción. Porque Acá estamos, acabamos de desenchufar todo a propósito, pateamos porque queríamos hacer algo diferente en la radio. ¡Qué original! Desenchufé todo. ¡Ay, hermoso! Me encantó. Esto es revolución. Che, además de cantar Sol Marianela, estar de paseo por España, uh-huh. estamos acá chusmeando su otro face, que es Traumanela. Ajá. Y hace... serían caricaturas, es como sí, dibujos, chistes. Sí. Está muy divertido, así que recomendamos ahí entrar Traumanela en vez de Sol... Sol Marianela, Traumanela. Ahí va. Son dibujitos así, un poco como un humor negro y un poco escatológico, muy divertido. Sí, es muy bien descrito. Escatológico, humor negro, un poquito de todo aquí, otra faceta de Sol Marianela. Hermoso. Acá hay uno sacándose la cabeza, bueno. Varias facetas, ¿no? De un artista que ahora anda de paseo o probando suerte en España. Así es. Tenemos la receta, algo sí. Necesito hoy destacarme a la noche. No sé si destacarme, justo. Pero decir, che, mirá, no voy a hacer hamburguesa, que es mi especialidad hasta ahora, es la hamburguesa. Yo voy, compro la hamburguesa, vuelta y vuelta, queso y lechuga, y ahí se me termina un poco el... Bueno, tranquilamente ya, mira, ya estamos en una etapa de la evolución en que podés comprar hamburguesas de cereales o de legumbres, y hasta podés comprar queso vegano. ¿En dónde compro queso vegano? Y fíjate, hay varias páginas, Go Vega, por ejemplo, Las Vacas Felices, hay un montón, después les paso. ¿Sí? Dale. Pero mucha gente que está haciendo estos emprendimientos. Hay una accesibilidad, si además, uno busca... Sí. Además es todo autogestivo, o sea, yo conozco a la gente que hace estas cosas, no son grandes empresas, ni mucho menos, es gente que se pone a hacer las cosas, después se consigue alguien que le haga un logo lindo y no sé qué, y claro. Están ahí en su casa laburando, no estás para nada contribuyendo con una multinacional ni nada por el estilo, como sí lo haces cuando compras las porquerías que compras, yo te lo digo nada más. Pero esto está bueno para lucirse, porque... hay algunos recursos que te permiten darle un sabor, digamos, entre conocido y exótico. Digo esto, por ejemplo, si vos haces una comida típica de otro país, que es más o menos conocida acá, como poner de Lejano Oriente, China, Japón, estás yendo a algo que es conocido, pero a la vez tiene algo de exótico, tiene un interés. Claro. Entonces vos tranquilamente podés hacer, por ejemplo, el arroz, como me enseñé a hacer muchas veces, una taza de arroz, dos tazas de agua, ponés todo en una... Para que esto lo tengo que anotar, sí. Porque el otro día hice cualquiera. Te lo digo así, despacito. Una taza de arroz, sí. Con dos tazas de agua. Bien. Lo ponés todo en una ollita, todo en frío, la ollita, sí. El agua y el arroz. Y le ponés un poquitito de sal. Poquito, porque... Sal marinera quiero conseguir. Sal marina. Dietética. Sal marina. O sea, claro, así es. Marinera, bueno. Es... Le ponés un poquito. Marina. Y le ponés la tapa. Bien. Y ahí le pones... Sí, con tapa. Le ponés al fuego. Lo pones a fuego máximo. Cuando hierve, que te vas a dar cuenta porque empieza a tirar vapor, lo bajas al mínimo. Uh-huh. Lo dejas siempre con tapa. Y ahí, digamos, después de un ratito te empezás a fijar. Cuando el nivel del agua está más abajo que el nivel del arroz, podés apagar el fuego y dejarlo que termine de condensar, de absorber y demás. Uh-huh. Podés esperar más, en realidad, hasta que el agua se consuma por completo. Pero si estás en la duda de si queda un poco más, un poco menos de agua, eso. Nunca lo revuelvas, porque se te va a pegar y se te va a quemar. Bien, no revolverlo. No, solo eso. Máximo hasta que hierve. Cuando hierve, mínimo, y ahí lo dejas hasta que se consuma el agua, por completo o casi por completo. Y ahí apagás el fuego y lo dejas para que el vapor, que está, digamos, el agua que está en forma de vapor, termine de condensar y el arroz termine de absorber todo. Bien. Esto lo puedes hacer con arroz yamaní, que es el arroz de grano corto que se suele utilizar en alimentación natural, porque es silvestre y por determinadas cosas, pero si no, tranquilamente lo puedes hacer con un arroz integral comprado en chino, en supermercado. O sea, el arroz integral se consigue. En general es de grano largo, pero va igual. Y eso lo reservas ahí. Y después te conseguís un wok, que te recomiendo muy encarecidamente, sí, que no sea de teflón, por varios motivos. Una es que el teflón altera los alimentos de una manera que, bueno, se producen xenoestrógenos con X, que es una sustancia que interfiere con el equilibrio hormonal. Ah, mirá. Sí. No es tan grave como comer salchicha nunca, pero bueno, es como evitable. Y además, porque el gusto que le da el metal, digamos que es el acero, o lo que se llama chapa en gastronomía, del wok tradicional, o sea, es la gracia que tiene el wok. Uh-huh. Sí, es lo mismo que si vos cocinás en un disco de arado, es el mismo material. Eso le da un gusto particular. Si vos haces algo en un wok de teflón, no te vas a morir instantáneamente, pero no va a tener la onda que tiene el wok de acero. Insisto, o de chapa. Si vos lo vas a comprar, te lo van a vender como de chapa. Entonces, lo que haces es, usás el wok, si ya te querés como recontra lucir, destacar y lo que fuera, podés ponerle aceite de sésamo o aceite de maní. Eso ya es como nivel 8, ahí, pero voy a la dietética. Voy a la dietética y le digo aceite de maní y parece, sí, parece que... Sí, sí, es muy caro. Ah, bueno, yo te aviso. Saberlo. Si no, no importa. Le pones el aceite que uses y no pasa ¿rinde nada. Más o es lo mismo? Rinde mucho más. Bueno. Porque tiene un sabor mucho más fuerte. O sea, le da un montón de... Incluso podés mezclar. O sea, no compren el que está mezclado con aceite de soja, les pido por favor. Compren el caro y en todo caso le pones 3 gotas del caro y le pones aceite. Aceite de girasol y listo. Y todo esto en frío, es muy importante. Tradicionalmente en el wok se cocina todo con el wok precalentado y a fuego muy fuerte, pero sí. Eso lo que hace es alterar mucho los ácidos grasos y es preferible no hacerlo así. Entonces, con el wok también, en frío y demás, bueno, curado, y es una cosa que en algún momento de la vida explicaré, y si no se fijan en internet que está... Le ponemos aceite de girasol o de maní o de sésamo, una mezcla, lo que sea. Y ahí le van a poner jengibre, que es lo que le va a dar el toque oriental, con ajo picado. Y lo pones... ¿Cuánto? Depende cuánta comida vayas a hacer, pero suponete que un pulgar, digamos, es una buena medida. Uno de cada uno, ¿no? Uh-huh. Como media de volumen. Lo picas chiquitito y lo mandás un poco al fuego. Cuando empieza a hacer cri cri cri, lo sacás del fuego y ahí le agregás cebolla cortada en juliana, como te salga, más gruesa, más fina, lo que sea. Zanahoria también cortada en tiritas. Morrón cortado en tiritas. Estos tres es como el clásico que hacen los chinos de acá. En realidad, los chinos de otras partes no hacen, tienen morrón. Otros vegetales. Sí, no existe el morrón, creo. No debe ser tan accesible, por ahí es más típico de acá. Claro, en realidad es una técnica, vos podés poner lo que sea. Yo les menciono estos vegetales porque en general acá se asocia eso con la comida china, entonces esto es fácil. Y a eso le podés agregar algún otro vegetal que te cope, como, no sé, si ya te vas a lo raro, el pak choi, que es una... También se conoce como acelga japonesa o acelga china, que es muy rico y es de la familia de las crucíferas, del repollo, del brócoli. Muy lindo, muy rico. Si no, o acusai, más fácil todavía de conseguir. Y si no, le metes zapallito, le metes brócoli, alguna otra cosa como que le dé un punchi de color verde y de sabor. Y eso lo mandas todo al fuego. Recién ahí, una vez que metiste todo, lo mandas al wok. Y ahí con una pala de wok o con cualquier cuchara de madera lo empezás a revolver con el fuego fuerte hasta que está, digamos, lo único que... Todavía no el arroz. Todavía no el arroz, exactamente. Lo pones ahí. Cuando se empezó a ablandar un poco, ahí le echás el arroz. Si querés, le ponés salsa de soja. Si tenés una salsa de soja que está fermentada naturalmente y no esa salsa de soja que es una mentira, si no, no importa. Le ponés ¿Es mentira un poco la que se compra en los chinos más barato, la salsa de soja? Sí, es mentira. O sea, es soja transgénica con colorante caramelo, con glutamato monosódico, toda una serie de porquerías. Entonces, mejor no. La que tiñe, no la pongas. La que tiñe, sí, claro. Digamos, la que se consigue en cualquier súper. Y en el barrio chino está notoriamente más barata y unos supers ahí. Si tiñe es porque tiene colorante caramelo. El colorante caramelo es azúcar quemada 1000 años hasta que se vuelve cancerígena. Entonces preferible evitarla. Ponele sal y listo. Ya con el jengibre, el ajo, el aceite de sésamo, el gusto del wok, vas a tener un gusto espectacular. Solo le pones un poco de sal y ya está. Bueno, lo revolvés, se hace súper rápido, solo tenés que calentar el arroz si lo tenías frío, que también puede ser que lo hayas hecho el día anterior, y si no, se tiene que hacer amigo todo, y lo servís en el momento. Si querés, le pones unas semillitas de sésamo por arriba para decir, mirá, mi amor, lo que te cociné. Semilla de sésamo va como loco. Para que me lo claro, noto. Queda precioso. Divino. Y solo eso. Ya con eso tenés la técnica. Después lo podés reemplazar el arroz por fideos integrales en lo posible. Fideos de arroz también pueden ser precocidos. Siempre la técnica es la misma. Hay otros fideos que se llaman fideos de celofán. También son una cosa así como exótica para lucirse. Que son, están hechos de porotos mung, que son unos porotos verdes chiquititos que se usan para hacer los mal llamados brotes de soja. Los brotes de soja no son de soja, son de poroto mung. Y se usan para el wok, por ejemplo, y también se usan para hacer estos fideos de celofán, que son como transparentes y muy, muy loquitos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy claro, me anoté todo, después te cuento cómo me sale. Me encantaría. Y hoy a la noche me parece que comemos arroz yamaní, ¿cómo sería esto? A la wok. Wok de arroz yamaní. Wok de arroz yamaní, ese va a ser el título del posteo que vamos a hacer. Viste que estamos posteando todas tus recetas ahí en la página de Sándwiches. Sí, claro. Sáquenle una foto después a ver cómo le salió. Bueno, no me no me presiones ya, pero está bien, le tomo el coso. En sanguchetribal.weebly.com, ahí si entran a sanguchería y en la parte que dice rana vegana, estamos posteando todas estas recetas o recomendaciones que los lunes a lunes la rana nos comparte. Uh-huh. Y bueno, si le picó el bichito ahí de la cocina y quieren escuchar más cosas, se pueden acercar ahí. ¿Tenés talleres o algo para cerrar que podemos recomendar? ¿Cómo andas de las pizzas locas y eso sigue? Sí, tengo un montón, tengo un quilombo de horarios, así que yo les diría, fíjense, bien, cocina vegana, lo que siempre posteamos, y ahí yo voy pegando los eventos, los flyers de todo lo que hago. La actualización. Sí, porque meterme ahora a explicar que cada curso es un quilombo. Bueno, ahora entramos ahí a cómo es entonces el Facebook, que está linkeado en Sándwich Tribal en Facebook igual. Sí, Cocina Vegana, y si no, la página mía es cocinavegana.com.ar. La gente a veces piensa que es una empresa, pero yo también soy autogestiva y le hice un pibe por intercambio que es un genio, me hice una página, el logo, todo. Bien. Así que toda esa profesionalidad que ven no es que sea una empresa, es que es un pibe que pegó onda y le copó lo que yo hacía. Y las cosas se pueden hacer, autogestivamente se pueden hacer bien también. Exactamente. No, a veces bien uno... y lindas. Mm. ¿Viste? Muchísimas gracias, Rana Vegana. Nos estamos viendo el lunes que viene.